Pero tan contento se va a poner de que la gente ande bien. Yo cuando veo al otro, a mi hermano bien, yo me pongo bien también. ¿Qué hace Víctor Jara? ¿Reencarnó en usted anoche? Ah, sí. ¿Se acuerda? El año pasado estábamos en campaña de tratar de ser el león gieco de la radiofonía rosarina. Sí. Y solidarizarnos con todo el mundo y sentir empatía con todo el mundo y ponernos mal cuando alguien está mal. Sí. Ponernos bien cuando alguien está bien. Si alguien del otro lado está bien, yo estoy bien. Bien. Si los hermanos chilenos de la mina están sufriendo, yo estoy sufriendo a la par que ellos también. Porque tengo amor por todos los seres humanos que habitan este planeta Tierra. Falta que no tenga prejuicios y está completísimo. También, estamos por un mundo sin prejuicios. No estás cuando te encuentro. Te vas. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, que me suena tan raro, que es como que, no sé. Eso, me han cambiado el compañero. Del programa, no sé. No, siempre fue así. ¿O no? No. Tan así no, tan bonito no es. Y tan sin prejuicios no vive. No, prejuicio no. Los prejuicios hay que seguir teniéndolos. Como digo una cosa, digo la otra. Está bien. Prejuicios hay que seguir teniéndolos. Porque los prejuicios muchas veces nos salvan. Sí. Eso lo hablábamos siempre con el productor del Ojo Blindado. Los prejuicios nos salvan de pasar por momentos desagradables. Claro. Es bueno tener prejuicio. Sí. Varias veces uno tiene el prejuicio y dice, bueno, a ver, vamos a dar una oportunidad. No. Y va y realiza eso, o va a ver eso, que uno tenía un prejuicio previo, por uh-huh. eso es pre. Y uno dice, te da cuenta que estaba bien mi prejuicio. Sí, sí. ¿Por qué vine? Si yo sabía que no me iba a gustar, sí. Por ejemplo. O se encuentra con tal o cual persona que dice, no, esto va a venir fulerísimo. Y resulta terminar fulerísimo. Exacto. Yo tengo dos ejemplos sobre esas cuestiones. A ver. Por ejemplo. Sí. Mi prejuicio es Marcos Aguini. Sí. No voy a leer en mi vida a Marcos Aguini. Ya sé que no voy a evitar pasar por ese momento desagradable. ¿Para qué? Si ya sé que no me va a gustar. Sí. Entonces es un prejuicio que vale la pena. Hay tantas obras literarias hermosas, fantásticas, bellísimas, que todavía no he leído. Tantísimas. ¿Voy a perder el tiempo con Marcos Aguini? No. No. Mi prejuicio me sirve para evitarlo. Después, hace poco me pasó eso de comprobar. Digo, ¿por qué? Si yo ya tengo... Que ya no es un prejuicio, ya es un juicio. ¿De ver qué? O de... Vengo viendo algunas obras del queridísimo y amado Campanella. Sí. Yo ya estaba bardeando El secreto de sus ojos antes de verla. Sí, que todo... Y todos me decían, pero mírela. Claro, es que sí. Pero digo, si vi esta, el hijo de la novia, me pareció una cagada. Vi la otra, ¿cuál me hizo? Luna de Avellaneda. Luna de Avellaneda, me pareció una cagada. Sí. Y no sé qué otra más, me pareció una cagada. Digo, esta va a ser una cagada. Bueno. No me gusta cómo filma, no me gustan las temáticas, no me gustan los lugares comunes, los donde apunta, no me gusta la sensibilería barata leongioquensa que tiene Campanella. Bien. Entonces sabía que no me iba a gustar El secreto de sus ojos. Y me pareció una cagada. Perdí dos horas, una hora y media, no sé cuánto dura esa poronga, perdón por el vocabulario. Sí, sí. Y se da cuenta que mi prejuicio estaba bien. A ver, sí, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en su momento... Por determinadas actividades que había realizado Don Borges, usted y el amarillo lo criticaban. No habían en su momento leído nada. Y después quedaron babosos. Mucho. Claro, bueno. Cambiamos. Estamos hablando muchísimos años atrás. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero también es como que uno a veces se encuentra en determinada época con determinado autor. Y después... Bueno, no, pero eran distintos. O sea, era cuando uno estaba un poquito, si se quiere, más politizado. Muy bien. Entonces... Era por esa cuestión. Claro, descubrió la obra literaria y dijo, no, ¿cuánto me perdí? Claro, pero Campanella ya había visto, ya sabía lo que era. Marco Aguini le ve la cara de idiota que tiene, no puede escribir nada interesante. Es suficiente. No sé, tal vez un día se despierta con la musa grandota y escribe un flor de novela. Yo no sé si es escritor o está posando para una publicidad de dentífrico. Esa cara de mogólico que tiene. ¿Qué cosa? No sé por qué viene así de malo hoy. Sí, está malito. Tenía malito. En armonía, querido, para ser humano que no los quiero. Está bien. Igual, tal vez tiene su futuro. Vio que siempre le decimos a Fito y a tantos otros artistas que busquen. Sí, Fito que busque por otra disciplina. Claro. Se probó con la música, ¿no? Probó con el cine, ¿no? No se probó con la pintura, Fito. ¿Qué le parece? No, bueno, por eso. Tal vez a Marcos Aguini de modelo le va mejor. Capaz como modelo publicitario puede andar Marcos Aguini. Mire si termina siendo... ¡Wow! El hombre, el modelo masculino. Hay que ver Feynman, no lo veo para modelo masculino. Habría que buscar otra función. filósofo peronista. Peronista que hace filosofía. Ah, un peronista que hace filosofía. Claro. No, usted no se puede venir bardero, pues se viene bardero y es como que es contagioso. Yo venía también en armonía, ajá, pero usted contagia la bardedez. Bueno, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta la hora 16 en la 99.9, la estación del sur. Estamos en Pueyrredón 5609. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-7644. Que no alcanza lo que sos. Es tan difícil como volver con un recuerdo ya está. Y es que así quieres, solo así puedes, no mires atrás. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Hay un sitio para vos. Vas a encontrar. Solo tienes que empezar. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás, no mires atrás más. Bien, le damos la bienvenida también entonces a la gente que nos sigue a través del blogspot, nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes para todos. Esperemos que anden bien, que sigan escuchando sí. Este programa. Les mandamos saludos por que donde lo sigan anden. Disfrutando. También saludamos a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que funciona también ahí las 24 horas con música y algunos programas de esta radio que se retransmiten en diferido. Ahí, en Radio Walden. Están invitados a escucharla también. Sí, les recordamos que este programa se retransmite de 13 a 16, pero con un día de diferencia. El programa de nuestro querido pájaro se retransmite los miércoles a las 8 de la noche y los amigazos del Ojo Blindado se presentan los viernes a las 20 horas. Vas a encontrar. ¿Te lo nombraba el pájaro? Sí. Apareció el pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo anda, Pir? ¿Todo bien? Nos dice el pájaro. Sí. Si me pasan ese tema tan hermoso que canta Paco Ibáñez, les doy una noticia exclusiva. Mira cómo nos distorsiona. ¿Cuál pájaro? ¿Y que sí. Palabras para Julia, que es un poema de Goytisolo? Pero a mí me dijeron que es Alberti el que canta, pero bueno. Pero el tema es. Espere. Toca Paco Ibáñez y canta Alberti. Pero hay muchos más temas de Paco Ibáñez. Bueno, pero el pájaro me parece que se refiere a ese, ¿no, pájaro? Ah. Palabras para Julia. Confírmeme si es ese. O puede ser a Galopar también. Sí. Que está muy lindo. Bueno. Pero es, digamos, en a Galopar está Alberti. Canta Alberti. Ah, está. Bueno, confírmeme, pájaro, cuál es el que quiere. Ese. Palabras para Julia, seguro. Le vamos a pasar palabras para Julia, pájaro, un tema hermosísimo. La verdad que estoy de acuerdo con usted. Cada vez que lo escucho me emociona ese tema. Muy bueno. Qué belleza de poema. Que es de Goytisolo, un poeta español. Hermoso. Bueno, vamos adelantando. La sutileza que tiene, o sea, es como que a uno lo... sea, como que lo va marcando en cada, con cada una de las palabras, sí. La sensación. Alucinante. Sí. Va adelantando, dijo. Sí, vamos adelantando, hablando del pájaro. Porque, también. Porque no necesariamente. Bueno, hay un pariente cercano al pájaro por aquí. Sí, que se llama Juan, que digamos es uno de los integrantes de Sudaca. Y como se presentan este sábado en el Willy Dixon, hace, si se quiere, la previa en este programa. Muy bien, estará entonces el próximo bloque. Claro. El de las 2 de la tarde. Sí. Va a estar aquí con nosotros contándonos lo que van a estar presentando el sábado y en el Willy Dixon y tocando algo, me imagino. Y esperemos que sí. Adular, cuál informe es el de hoy. Un sitio más, sueño como real. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más, sueño como real. Pájaro, capaz que tenemos problemas. Me está diciendo el operador que no sabe si está el tema, porque estuvo haciendo limpieza en las carpetas el operador y me parece que voló al carajo el tema de Paco Ibáñez. Es una macana. No, el tema ahí está haciendo señas que dice que puede que esté en uno de los CD. Si es que lo movieron. No, no, operator es cualquiera. Si lo encontramos se lo pasamos, claro. Pájaro. Claro. Acá la producción me está diciendo, no puede ser que sea, que digan todo al aire. Ah, acaba todo al aire, no hay censura. De nada. El operador a los manotazos, la producción que nos está haciendo como que nos va a matar, y bueno. Pero había que limpiar, porque fue en orden acá en la radio, estaba muy cargada la carpeta del escenario con cosas, la compu vio que rebalsa y dijeron, hay que limpiar. Y en la limpieza capaz que cayó Paco Ibáñez. Pero bueno, vamos a ver si lo encontramos. Y si no vemos si le pasamos Paco de Lucía, Paco. Otro Paco, sí. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos, doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neomacar, Brac, Urushima, Sherwood, a todos muchísimas gracias por seguir bancando este programa llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí de lunes a viernes de 3 a 16 en la Estación del Sur, al 462-2124, al 156-7076-44. Bueno, vamos a tratar de ir ordenándonos. Muy bien. Pájaro, vamos a ver si encontramos el tema. En la sí. Compu no está más. Igual cuéntenos la noticia que nos iba a contar. No nos molestaría saberlo. No, pero seguramente si no lo podemos encontrar hoy, mañana sí o sí se lo traemos el tema ese. Ajá. Palabras para Julia. Muy bien. Ahí está la noticia. ¿Qué? Escuchen, qué notición. A ver, a ver. Paren sus oídos ahí. Deja el torno, tornero, escuchá. Dice: entonces no tengo más remedio que verlo a Paco Ibáñez el 21 de septiembre, gratis, en el Parque España. ¿En serio? Ajá. ¡Buenísimo! ¿21 de septiembre? ¿Qué es el 21 de septiembre? Martes. Me suena. Mire, ¿cómo sabe qué día es? A ver, uno está moviéndose en el ambiente estudiantil y dado que el 21 de septiembre es para los estudiantiles, se para todo. Ah, eso, me sonaba, me hacía, digo, 21 de septiembre, me sonaba como esa fecha así como, como que... Como que en su algo momento... Ah, claro, el día de la primavera es el 21 claro, de septiembre. Claro, y el día del estudiante, entonces por eso es... Por suerte es el día que yo tengo libre. Ah, por eso, entonces por eso, por el día de la primera toca Paco Ibáñez gratis en el Parque España. Ahora, ¿qué relación tiene con los estudiantes? No sé, qué sé yo. Yo ojo contenta, que venga 5 o 6 veces si quiere. Mira qué lindo, Pájaro, la noticia que nos dio. Gracias, Pájaro. Buenísima. Bueno, anoten ahí, no se lo pierdan. 21 de septiembre, Paco Ibáñez gratis en el Parque España. Si lo encontramos, se lo pasamos hoy el temito, paja. Si no, mañana. Bien, por otra parte, les contamos que tenemos 2 cupones para que se inscriban en los cursos que se están dando en el Centro de Formación Audiovisual Rosario. Esto es en Avenida del Rosario 98 bis. Pueden hacer diferentes cursos, como por ejemplo actuación frente a la cámara, edición de sonido o video, fotografía, guión, haciendo cine, cine para mayores de 40, historia del cine, introducción al cine, iluminación de cine, introducción al sonido, jefe de producción, marketing audiovisual, maquillaje artístico y efectos especiales, producción ejecutiva, publicidad, audiovisual, sonido directo y banda sonora. Todo esto lo pueden realizar en el Centro de Formación Audiovisual Rosario. Y además, hay talleres para niños. Sí, los niños de 4 a 13 años tienen la posibilidad de hacer el taller de realización, fotografía, arte general, actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. Y les recordamos que por ahí a los adultos que quieran conseguir minitas, dan también clases de guitarra. Muy bien, ahí está, che. Todo esto lo pueden hacer ahí, en el Centro de Formación Audiovisual Rosario, Avenida Rosario 98 bis. Pueden consultar para más información en www.cefarfilm.es.tl o comunicarse al 463-4450 o al 156-56-04-63. Nosotros tenemos dos cupones aquí que ustedes los pueden pasar a retirar y le van a hacer un 50% de descuento en el curso que se quieran inscribir. Juanjo se llevó su cupón. Sí. Mariano y Dieguito Lata, sí, supuestamente reservaron sus cupones y todavía no los pasaron a retirar. ¿Eh? Y no estás mirándolo, vos te lo perdés. No olvidé de decirle que la inscripción es los días miércoles y jueves de 10 a 12 y de 14 a 18 horas. Bien, por otra parte, se acercaba aquí a los estudios de la Estación del Sur. Antes que arranquemos este programa, estuvo Marcos. Sí. Le mandamos un gran saludo desde acá. Muchos besos. Bien, y nos dejaba un par de cosas. A ver, ¿cómo qué? Por un lado, nos contaba que se va a estar realizando unas proyecciones de cortos en noviembre. Uh-huh. Estuvo abierto hasta hace poco, hasta el 30 de agosto, la inscripción para que cada uno presente sus trabajos. En este festival transterritorial de cine underground. Bien. Donde cada uno podía presentar su material, ¿no? Y bueno, y se inscribía para estas proyecciones que después nos va a confirmar bien la fecha, pero va a ser en noviembre, donde hasta ahora creo que hay 20 cortos presentados. Sí. Él nos dejó el suyo, Marcos, acá para que nosotros lo va a presentar ahí en este encuentro, en este festival. Y nos dejó para que nosotros ya lo veamos. Lo vayamos chusmeando de antemano. Exacto. Y prometió que va a dejar varios cortos de él aquí en la radio para cualquier oyente que quiera pasar a retirarlo. Bien. Lo va a poder pasar a retirar y verlo. ¿Eh? Buenísimo. Así que ni bien los tengamos, les vamos a estar confirmando para aquellos que quieran lo pasan a retirar por acá, Pueyrredón 5609. Exacto. Y si quieren obtener más información sobre este festival que se va a realizar en noviembre, pueden consultarlo en hay un blogspot que sí es cineunderrosario.blogspot.com. Todos juntos, cineunderrosario.blogspot.com. Cuando pude no supe elegir. Y también nos dejó Marcos un poema que él escribió para que leamos, para compartirlo con nosotros. Nosotros lo leemos al aire, Marcos. Sí, sí, sí. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. El pájaro, ahora leemos lo de Marcos. Bueno. Somos todos medio desordenados hoy. En un rato va a estar Juan. Sí, de Sudaca, sí. Porque se presentan este fin de semana en Willy Dixon. Muy bien. El pájaro dice: Lore, averigüe en internet dónde hay que retirar las entradas anticipadas, que la sala es chica. Sí, porque si no le va a pasar como a mí con Yusa, que llegué muy al borde y no conseguí ninguna entrada. Claro, así me que imagino para esto, aparte con bastante anticipación va a haber que conseguir. Sí. Bien, y nos dejaba Marcos este poema escrito por él, que vamos a proceder a leer. Bueno. Y se llama Fantasía. Llamándote a descansar. Palabras que nunca hablan, los deseos sin realizar. ¿Dónde habrá el cordero? Bueno, ¿qué nos da para leer con este tema así de fondo? No sé, pero el operator un tema un poquito más acorde. ¿Este le gusta a Marcos? ¿Si está escuchando? Tiene un poco más de... Va, un poco mejor. Sí, ahí se acerca algo. Bien, el poema se llama Fantasía. El Señor despertó cuando las bestias cayeron. Él no es tonto, no, es demasiado atento. ¿Dónde estaba su corazón cuando vivir era hermoso? Su rostro es tan fantasioso que hasta podemos jugar con él. El Señor limpió sus lagañas cuando yo era de noche, apostando impiedosamente todo el cielo a su favor. Pero su rostro es tan fantasioso que hasta podemos saber quién es él. Ahí estaba el poema que leíamos de Marcos. Muy bonito. Le agradecemos nuevamente por compartir con nosotros su material. Esperemos entonces, cuando quiera, que nos traiga las copias de su corto. Uh-huh. Y bien, ya para noviembre le estaremos avisando, ¿no? La fecha de estas proyecciones. Muy bien. ¿Cómo? No voy a reproducir lo que hizo el operador. Dice, y para los cortos, que vean Campanela. Los que son cortos. Qué maldito. Operator, podemos llegar a tener un inconveniente. Y en este caso es los cara cortos cara. De criterio miran Campanela. Dice, no, uy, no, no, porque mi criterio es un poquito amplio y lo vi, así que... Ah, ¿se sintió tocada usted cuando dijo el operador? No, pero cuando empieza así puede terminar en cualquier lado. Entonces, como empezó tranquilo. Los que son cortitos, bueno, que miren el cine de Campanella. Enemigo público número uno de este programa se convirtió. ¿Quién? Campanella. Va mío. Al, claro, suyo. El, bueno, el operador ya es enemigo público de todo el mundo, o sea que no, no hay drama. Pero lo que pasa es que empieza tranquilo y ya después empieza a sumarse con usted y después empiezan a decir barrabasadas, así que mantengamos la calma. Bueno. Bien, nos vamos a tener que ir yendo a la tanda, me parece. No hay tiempo de cartitas ni de nada. Encima, mire, le había traído, para más que nada para usted, porque le encanta, una cartita de Alejandra Pizarnik a Silvina Ocampo. No, mire qué lindo, estaba enamorada Alejandra de Silvina. Sí, pero un montonazo. Está como César Pavese con la muchacha, que le, esa carta que él le escribía. Sí, y nunca le dio bola a Silvina. No... Jugaba para otro lado. Ella estaba con Miguel Casares y no le daba bola a nadie. Y mirá que hay que andar para estar con Miguel Casares. Yo me quedaba con Alejandro, Silvina, ¿qué querés que te diga? Bueno, Silvina Ocampo, que pobre, nunca se pudo. Se quedó siempre después con esa sensación como especie de culpa en el alma. Porque mismo cuando se suicida Alejandra Pizarnik, previamente la había llamado 3-4 veces por teléfono a Silvina Ocampo. Y Silvina Ocampo sabía que era ella y no la quiso atender. Sí. Porque se ve que estaba en un momento que estaba bastante densa, Alejandra. Sí, capaz no, estaba... aparte la carta que le escribe también es de la época, o sea, es del 31 de julio del 72. Y Alejandra, no me acuerdo bien, no, la en fecha. 76 se suicidó. ¿76? Me parece. Ah, o bueno. 73. Bueno, ahora me entró la duda. Bien. Pero bueno, siempre se contó eso, que Silvino Campo no la quiso atender, creo que no sé si el mismo día o el día anterior al que se suicida. Ajá. Entonces, como se ve que ella últimamente venía así bastante densa, oscura, como que. No era de mala onda, pero dijo, no, ahora no tengo ganas de escucharla, sí, de atenderla. Entonces no la atendió y Alejandra Pizarnik al otro día se suicidó, una cosa así. Qué garrón. Que fue una espina, pedazo de espina que le quedó clavada a Silvino Campo. En el 72 se suicida Alejandra. Ah, ¿72? Claro. Lo mismo, por ejemplo, la carta que le escribe a Ivón es también del 72, del 5 de julio. Ah. En julio se le dio por escribir todas las cartas, se ve que quería despedirse y después ya está. Bueno, la va a leer mañana. Bueno. A caminar, todos llaman y me fui. De pronto desaparecí. Y aparecí en otro lugar donde no vale pensar. Bien, nos vamos a ir a la música y a la tanda. 462-2124-156-7076-44. Cuando volvamos, ya vamos a estar acá con Juan, presentándonos lo que va a ser el show de Sudaca, de Sudaca el sábado en el Dixon. Vamos ahora con dos temitas que traje para escuchar. ¿De quién? De un clásico, de los clásicos de... del country, de la bohemia norteamericana, del desenfado, del descontrol del country norteamericano. ¿Qué trajo? Un personaje desaforado. Goody Guthrie. Ah, bien, gracias. O Guthrie. No, no me acuerdo quién es. Bueno, el cantante country norteamericano, de ahí vienen todos. Ah, bueno. Goody Guthrie o Guthrie, no sé, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo es? ¿Termina IE? Termina IE, G-U-T-H-R-I-E. Sería Guthrie. Guthrie. Uh-huh. Goody Guthrie. Uh-huh. Bueno, lo escuchamos a este cantante clásico ya del country norteamericano con dos temitas. Bueno, vamos. On the 14th day of April of 1935, there struck the worst of dust storms that ever filled the sky. You could see that dust storm coming, the cloud looked death-like black, and through our mighty nation it left a dreadful track. From Oklahoma City to the Arizona line, Dakota and Nebraska to the lazy Rio Grande. It fell across our city like a curtain of black rolled down. We thought it was our judgment, we thought it was our doom. The radio reported, we listened with alarm, the wild and windy actions of this great mysterious storm. From Albuquerque and Clovis and all New Mexico, they said it was the blackest that ever they had saw. From Old Arch City, Kansas, the dust had rung their knell, and a few more comrades sleeping on top of Old Boot Hill. From Denver, Colorado, they said it blew so strong, they thought that they could hold out, but they didn't know how long. Our relatives were huddled into their oil boom shacks, and the children, they was crying as it whistled through the cracks. And the family, it was crowded into their little room. They thought the world had ended, and they thought it was their doom. Storm took place at sundown, it lasted through the night. When we looked out next morning, we saw a terrible sight. We saw outside our window where wheat fields they had grown was now a rippling ocean of dust the wind had blown. It covered up our fences, it covered up our barns, it covered up our tractors in this wild and dusty storm. We loaded our jalopies and piled our families in. We rattled down that highway to never come back again. I ain't got no home, I'm just a roaming round, just a wandering worker, I go from town to town, and the police make it hard wherever I may go, and I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore.

sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, en la Alicia. Aquí estamos de vuelta, continuamos haciendo este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos íbamos a la tanda con dos temitas de este cantante country norteamericano, Woody Guthrie o Guthrie, como se pronuncie. Usted pronuncielo en castellano, no será problema. De ahí vinieron todos, de Willie Nelson, todos los country así norteamericanos, después de Woody Guthrie o Guthrie. Es interesante hablar de la vida de este muchacho alguna vez. Bueno, dedíquele. Sí, una vida muy alocada tuvo el muchacho. Sí. Dedíquele un bloque cuando usted guste. Bien, después escuchamos a Spinetta y después a Charly García con Alicia en el País. Sí, alucinante. Ahora acá se usa. Se lo regalamos al pelado que fue el cumpleaños ayer. Número 55. Dessas sementes mal plantadas que já nascem com caras abortadas. Pras pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Bueno, como adelantábamos la hora anterior, estamos acá con Juan en los estudios. ¿Cómo anda? Bueno. No, fíjese que el micrófono. Ahí. No. Ya voy a aparecer. Ahí está. Vamos, problemas técnicos que se le llaman. ¿Cómo anda? Bien, acá estamos compartiendo la tarde con esta lluviosa y gris. Linda. Tarde. Linda, sí, más o menos. Bueno, el otro día comentábamos que nos había pasado el pájaro de la gacetilla, que iban a estar presentándose en Villa Gobernador Gálvez, y tuvimos algunos oyentes, como Mariano, por ejemplo, que es algo que ya conocía la banda Sudaca hace un montón, que la había ido a ver varias veces, que le gustaba mucho. Sí, bueno, hace, te cuento así rápido. No, tranquilo, tenemos media hora. Tenemos tiempo, buenísimo. Así que está todo bueno, bien. Sí, yo vengo en representación de la banda Sudaca, que es una banda de Villa Gobernador Gálvez, que más o menos hace 15 años que empezó su trayecto. Mire. Y bueno, y en el medio han pasado muchas cosas. Ajá. Hace más o menos unos 5 meses vuelvo a la banda y empezamos a hacer un disco nuevo. Ajá. Por eso muchos recordarán lo viejo de Sudaca, ¿no? que fue de otra época. Y ahora tratamos de bueno, ya estar un poco más maduro a la hora de decir lo que pensábamos, ¿no? Y de hacer la música que por ahí nos gusta. Y estamos presentando el sábado en Willie Dixon, junto con otras dos bandas, una se llama Mil Razones, también es de acá de Rosario, y otra banda de Buenos Aires se llama Zona Ganja. ¿Zona Ganja? Sí, no sé qué onda. Ajá. Y bueno, lo que sé es que ahí vamos a presentar este disco que te estoy contando, se llama Punto Rojo el disco, ¿no? Y está sonando algo de cortina, parece, ¿verdad? Puede ser que arranque así, medio... Puede ser que arranque medio misterioso. Sí, medio esotérico, medio oscuro. Sí. ¿Qué se caracteriza? ¿Qué tipo de música? Mira, realmente en otra época tratábamos de hacer reggae y lo mezclábamos un poco con el ska, así, era una época bastante adolescente. Ahora lo sigue siendo, entonces seguimos haciendo reggae, no tanto ska, y bueno... Mal que pese, también hacemos algunas cumbias, ¿sí? Porque es innegable el pasado de uno, ¿no? Y bueno, uno se ha criado escuchando cumbias, así que no lo puedo evitar. Y después hay, qué sé yo, canciones. No sabría cómo definirlas exactamente, pero es una banda de rock, podríamos decir, que tiene 9 integrantes. ¿No? ¿La formación es la misma desde que se inició o ambos? La formación ahora actual es bastante parecida a la inicial. O sea, están los integrantes de aquella época, ¿no? Hay algunos cambios, pero básicamente están todos los chicos, sí. Bien, ¿no tenemos problema para escuchar el disco? Bueno, no suena. No pasa nada. Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Pero bueno, aparte de esta banda, hace otras cosas musicalmente. Sí, sí. Tiene que ver con el reggae, con el ska. Claro, bueno, no, sí, me dedico a cantar tango y también toco un poco el bandoneón. Esa sería mi otra faceta musical. Bien, dos facetas totalmente opuestas. Más sí, que opuestas, pero sí, dentro de lo musical. Y sí. En otro estilo. En otro estilo, sí. Pero bueno, no sé, no tan opuestas, no. Depende cómo uno lo encare, ¿viste? Es así. La otra vez alguien me preguntaba, pero entonces vos, ¿qué sos? ¿Un tanguero haciendo rock o un rockero haciendo tango? Claro, pero ¿por qué necesidad de etiquetar también? Y la gente etiqueta, ya lo sabemos. Necesita. Es un parte de uno que tiene. Sí, claro, entonces yo decía, yo por ahí, no sé, me siento más un tanguero haciendo rock que un rockero haciendo tango. Aunque encuentro en el tango rock y en el rock tango, o sea, eso es lo que pasa, ¿viste? No sé. Claro, depende cómo uno lo sienta, y lo interprete. O también porque hay días que más rockero tal vez o días más tanguero. Sí, lo que estaría bueno que digamos el rock vuelva a ser rock, ¿no? Porque actualmente no hay mucho de eso. Digamos, eso es lo que pienso. Entonces, bueno, a veces uno se recuesta en la poesía del tango que tiene mucho de por lo menos de lo que uno vive y le pasa realmente. El otro día leí una nota Yo igual no estoy muy interiorizado en el tango actualmente, pero decían como que dónde están los viejos letristas, que no hay más letristas de tango. Uh-huh. Claro. Que se murieron todos, que no hay ninguno ahora. Y sí, un poco a eso, aunque hay gente que está escribiendo, si uno se pone a investigar y todo, hay como una nueva camada de escritores. Lo que sí realmente es bastante difícil volver a llegar al nivel, ¿no?, de los poetas como, qué sé yo, Homero Manzi, claro, Cadícamo, gente que realmente, bueno, ni hablar de Discépolo, ¿no? Uh-huh. Son gente que no solo ha hecho tango, sino que ha marcado literariamente o poéticamente un estilo y una forma, ¿no? Claro, a eso me refiero. Por ahí vos que estás más metido en el ambiente del tango, ¿se ve eso ahora o no? Si se ve eso en el tango, no, para nada. No, para nada. Lo que se ve del tango, o sea, es que es una cosa que se convirtió con el tiempo en un gran negocio, como el rock. Por eso lo, claro, podemos comparar de alguna manera. Aparte, entonces perdió esa esencia, digamos, esa esencia de ser algo original, porque, ¿entendés? Ahora vos ves tango y el tango es comercial, básicamente, porque es for sport, porque se baila en todo el mundo. Aparte, porque medio puede ser que se haya convertido como una especie de moda. Digo, ahora el tango últimamente en cuanto a en la juventud, que antes no tenía Sí, sí, claro. Mirá, ahora hay una moda y es real, pero vos imaginate que en 1914 ya también era una moda. Ajá. Entonces estamos hablando de ya casi 100 años, casi, y de historia del tango. Y el tango siempre fue como una cosa que va viajando, se va como prendiendo en diferentes lugares. Es loco, viste, eso, pero, uh-huh, pero sucede. Yo creo, mi análisis propio, uh-huh, es porque reúne diferentes estilos de música, todo como, viste, mezclados, y ha nacido esto que era una necesidad de expresión. Eso es lo que te hablaba, de que estaría bueno que vuelva el rock hacia ese punto, ¿no? De, uh-huh, la necesidad de expresión. Porque vos decís, no hay poeta, sí, pero hay muchas cosas para contar. Pero entonces, sí, lo que está sucediendo es que me parece que nadie se percata de poder contar lo que uno está viendo al lado. Porque, ¿entendés? O sea, estamos todos tratando de hacer canciones pegadizas, no sé. Y de hablamos un poquito de eso fuera del aire. Claro. Pero bueno, yo también a veces me incluyo, ¿viste? En eso un poco, en hacer canciones, qué sé yo, que sean fáciles de digerir, uh-huh, porque, bueno, también uno trata de llegar, digamos, lo más masivo, ser lo más masivo posible. Si bien nunca tiene que perder uno de proponer algo, porque si uno propone nada, uh-huh, que no sé. Si no, son como todos productos en serie que salen, sí, a mí los cantantes, músicos. A mí me encanta ponerle, hablando así del rock, y una crítica importante, la de Capusotto. Yo que toco rock ahora de vuelta, lo veo porque me cago de la risa, porque el tipo ha captado realmente la gilada alrededor del rock, ¿no? Y el negocio, que es el negocio. Es así, esa es la verdad. Sí, el otro día, bueno, hablábamos, el pájaro acá que estuvo un rato al aire, que hablábamos de esto, ¿no? Que el rockero nos decía, primero se larga a tocar y después prende música. Ah, claro. Bueno, pero un concepto, vos imaginate, qué sé yo, es un concepto bastante moderno ese, porque uh-huh, Hendrix no empezó y después aprendió. Ajá. ¿Entendés? O sea, eso te quiero decir. Sí. Antes era diferente. Lo que pasa es que se ha perdido gracias al comercio, ¿no? Y a la venta primero de discos, qué sé yo, ahora que ya no es tan importante, por ahí ahora se factura más con los recitales, uh-huh, y eso. Al haber, digamos, acceso ahora a la música fácilmente. Pero la cosa es que para mí se ha ido perdiendo la esencia del rock, ¿viste? La esencia del rock, que era también la esencia de todas las músicas. Uh-huh. Eso, o sea, no nacen porque sí, ¿viste? Uh-huh. Sí. Todas las músicas tienen un trasfondo y un momento histórico también, ¿no? No, sí, es casual. En el principio del siglo, digamos, que nazca esta música de tango junto con la música de jazz, junto con diferentes estilos, ¿no? Porque, uh-huh, no, es una época importante en el mundo. Sí, ¿entendés, no? Y ahora también lo es. O sea, yo, por lo menos, como humilde acá ciudadano, ajá, pienso que estamos en un momento realmente importante y crítico, ¿no? Sí, el momento fue crítico. Sí, pero digo, hay cosas para decir, hay cosas para hablar, porque nos pasan cosas. Y tal cual. El tema es que yo personalmente estoy en una disyuntiva propia interna en cuanto a eso de si hay algo nuevo o no para decir. O sea, por ahí había un autor que decía, ya no hay que decir, sino cómo. Claro. ¿No? Que por ahí todo, o sea, qué sé yo, como que ya fue dicho. Y, sí. ¿Cómo se dice ahora? De alguna manera todo está un poco hecho, sí. No, no vamos a pretender, inventar nada. No sé. Yo lo que creo que, te vuelvo a repetir, igual hay bandas de rock que siguen haciendo rock y no, nadie está diciendo uh-huh. que no existan, ¿no? Uh-huh. Sino de que son las menos. Sí. Y estaría bueno que a los pibes, digamos, en vez de, como decía vos, colgarse la guitarra para hacer una fachada de su vida, ¿no? Lo hagan por una necesidad de expresión simplemente pasando un buen momento él, digamos, porque la música también te ayuda a vos a veces a descargarte o a irte un poquito de uh-huh. tus problemas. Entonces, igual veo yo como que cada vez menos, o sea, como que se arriesga menos. Ah, claro. O sea, y sí, porque no hay una búsqueda. Mira, ahora, digamos, últimamente yo vengo escuchando una frase, pero que uno tiene que ser más diplomático, que tiene que decir menos de frente las cosas, porque cuando las cosas están supuestamente mal dichas, uno es agresivo. Y bueno, qué sé yo, no sé, por ahí eso está bien pensar así, pero también está bien que uno tiene que de una vez por todas decir lo que le pasa y uh-huh. ser sincero, porque si no, estamos todo el tiempo mintiéndonos a nosotros mismos, ¿viste? Uh-huh. Y nadie se muestra cómo es. Entonces yo también tengo esa cosa, si hay letra nueva o no, yo tengo, digo, ¿cómo hay que hacer entonces, viste? Ahí, claro. ¿Cómo te parás? Si te parás y decís lo que pensás, al toque te tildan de autoritario, ¿no? Sí. Y es loco, ¿viste? Porque cuando debería hacer algo a tener en cuenta para poder solucionar algunas cosas, ¿no? Si uno sí. dice lo que pasa y se planta de una vez. El tema está que uno a veces se confunde con esto de hasta qué punto, vos hablabas de la época esta actual, que yo también lo veo que tiene mucho que ver, vivimos en una época donde la primacía de la imagen es lo más importante. Entonces, como la mayoría de muchos músicos, más que nada los rockeros, o sea, también está esa idea del showman. Claro. Está más preocupado en el personaje que se arman, digo, ¿no? Que en la búsqueda estrictamente musical. Yo veo eso cada vez más, o sea. Sí, sí. Eso es real, pero tiene que ver con todo esto que venimos charlando, con la época, con lo que voy a decir, y con el planteo, digamos. Yo a veces creo, voy a hablar de una palabra, no sé si da, pero es la globalización, ¿no? Uh-huh. A veces creo que la globalización tiene mucho que ver con esto, porque cuando vos, digamos, empezás a tener acceso a todo tipo de información y donde todo es lo mismo, porque en realidad se pierde como el valor. El criterio también. Y el criterio. Entonces, los pibes, me parece a mí, quieren ponerle a hacer reggae, ¿no? Yo voy a tocar el sábado con los chicos y vamos a tocar con dos bandas de reggae. La gente quiere hacer reggae. Y yo digo, ¿viste? Hablan de GACLA, así, de volver a África y ponerle, viven en acá en Zona Sur, la concha de la lana. Claro, y hacen reggae estilo de los Cafres. Claro, y vos entonces te dejas la rasta, mostrar que tenés una plantación en tu casa y hay buena vibra, ¿viste? Claro. Y qué sé yo, no sé, ponele, yo cuando lo escucho a Bob Marley cuando veo hasta la imagen, por no que debo decir que es tan importante, siento otra cosa, digamos, sí, muy claro. lejos a eso, pero muy, muy, muy lejana a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que te digo, como que se va perdiendo, se va trastocando los estilos hasta llevarlo a algo comercial. Somos parte de eso, nosotros somos uh-huh. parte de eso. Sí, está todo muy forzado igual, uh-huh. veo yo. Sí. Por ahí, que hablabas de los diferentes estilos, ¿vos tenés algún referente hoy en cuanto, por ejemplo, al rock o al tango, pero que sean, si se quiere, más bien actuales? Sí, a mí, claro, sí, hay gente que me parece interesante. O me parece interesante la búsqueda, porque sí lo que empieza a ver, que es algo positivo, así bajamos, es que aparece realmente gente que tiene la necesidad de la expresión. Esto que te pasa a vos, de preguntarte uh-huh. si hay letras nuevas, digamos, es algo que es bastante colectivo. Entonces, vos imaginate, yo aparezco, hablo con alguien de tango, sí, también hago rock, che, pero ¿y qué pasa con las letras? Y una vez, hay una cosa buena que dijo Troilo, le preguntaron eso, le dice, maestro, ¿usted no le parece que habría que hacer tangos nuevos, dice, para la juventud? Y el tipo le contestó una cosa que a mí me dejó marcado, ¿no? Él dijo, mire, amigo, dice, no hay tangos viejos y tangos nuevos, hay tangos buenos y tangos malos. Tal cual. Entonces sería un poco esa mi contestación, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con el rock, ¿no? Sí. Es lo mismo. no sé si el tiempo, el, de hecho, hay cosas que siguen siendo actuales, ¿no? Del mismo rock, o sea, que podemos escuchar, que pasaron en la década del 80 y lo escuchamos hoy y decimos, chao, ¿eh? Ajá. Tal cual. Sí. Y bueno, lo mismo pasa con el tango. Siempre cuando uno refleje lo que le sucede y sea sincero con eso. En eso, sincero ante sí, todo. Sí, porque lo que yo te decía, lo dejé a Celaz y que me río de eso, uh-huh. De las rastas, porque yo tengo poco pelo aparte, así que no, me da para muchísimo. No, me da para una sola atrás y, claro. Y no sé si va a caer. Pero acá tenés otro referente y otros movimientos que empiezan a surgir y que si vos los observás, son la poesía esa actual de la que hablamos. Yo te he dado un ejemplo que tiene que ver, ponerle, con lo místico, lo religioso, uh-huh. Porque te nombré antes Gea Celaz, ¿no? Que sería el Gauchito Gil. Ajá. ¿Por qué? Voy a decir por qué. ¿Por qué vamos a hablar de Gauchito Gil? ¿Y sabés por qué vamos a hablar? Porque uno tiene que ser muy ciego para dejar, digamos, de decir y de ver de que hay trapos colorados al costado de todas las rutas del país, uh-huh. En donde hay altares en todos los fondos de la casa. Y uno me decía el otro día, Gauchito Gil y San La Muerte, esos son todos de los choros, qué sé yo. Yo, buah. Ahí empezamos, viste, con... ¿Qué se responde antes? Y ahí empieza la locura, porque, qué sé yo, viste, eso es lo que hace la gente cuando trata de no aceptar lo que sucede. Tal cual. Cuando porque no se conoce algo, lo primero que hace es... Yo te aseguro que hay albañiles, hay gente de trabajo, y no tiene nada que ver la condición o qué es lo que uno haga, sino que tiene que ver con una necesidad, yo creo, de fe, uh-huh. ¿No? Una necesidad de fe que ya, fijaste qué loco, que se busca a... en un lugar que está corrido de lo que venimos escuchando durante siglos, ¿entendés? Y está bastante corrido porque el tipo era un delincuente. Ya no he visto de la misma forma. Era un delincuente para los que piensan que era un delincuente. Ah, tal cual. Hay que ver que es un delincuente para cada uno. Tal cual. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, eso queda en otra, poner en otro debate, fuera del micrófono. Pero eso te quiero decir. Entonces vos, ¿qué decís? ¿Yo soy creyente de Gauchito Gil? No. Soy creyente de lo que le pasa a la gente, porque si no lo puedo observar, quiere decir que no estoy buscando, uh-huh. No estoy observando. Eso es lo único que uno trata de pedir. Después te sale cualquier cosa también. Sí, sí. Vamos, no quiero inflar lo que hacemos, sino decirte lo que uno intenta, o sea, uh-huh. Por dónde busca. No es decir, bueno, estoy mirando a mi alrededor un poco, porque uh-huh. Evidentemente las cosas suceden. Sí, tal y, cual. Y digamos, en el 80 no estaba el Gauchito Gil. Uh-huh. Bajan los trapos de todos lados, colorado, es un altar gigante, pero es una cosa de loco, chico. Ajá, increíble, sí. Increíble. Sí. ¿Qué, ¿eh? Que el garrón que tiene un tema, que no podemos escuchar el disco. Bueno, no pasa nada, pero yo traje acá un instrumentito. Ajá. Voy a cantar algo acá en vivo. Voy a hacer el intento de cantar una canción en vivo. ¿Me deja que le lea un mensaje? ¿Cómo no? Que tiene que ver con esto del tango. Justamente Mariano, que recién lo nombrábamos, que había... Había visto a Sudacas hace bastante. Lo llamamos y aquí se presentó. Sí, que nos decía algo en cuanto a esto del tango, ¿no? Dice, buenas, el tango perdió su esencia porque desapareció la milonga flor y ya no pertenece al arrabal, sino a un grupo de empresarios que fabrican casas de tango pro turismo. Y bueno, ¿cómo no vamos a adherir con Mariano? Lo que pasa, que un dato bueno que yo le quiero contar a Mariano, me enteré hace poco, que era el arrabal. Ajá. Y el arrabal viene de una palabra... árabe, que es Arraba, y es un lugar que es emblemático y no existe, no tiene un lugar físico, sino que es el recuerdo de un lugar ideal. Ah, mirá qué loco. Claro, no sabía qué loco. Eso. Porque entonces cuando uno dice el Arrabal, tiene que ver con esa nostalgia de un lugar ideal para uno, pero que ya no existe. Ese es el Arrabal. Y por supuesto, el arrabal ya no está. Lo que pasa es que si vos, yo te explico esto que te estoy diciendo, vos pensás, yo cuando llego a mi casa, ¿viste? No sé qué pasa, pero yo cuando llego a mi casa y es tarde, ahora que había luna llena, yo veo ranchito de chapa, ¿entendés? Ajá. Y para mí, para Juan, eso es el arrabal. Es un lugar ideal, que en realidad yo lo veo ideal, pero no lo es, ¿viste? Pero, claro, sí, pero sí. Poéticamente y nostalgiosamente a mí me parece mi propio arrabal. Entonces cuando digo, no hay tango, bueno, sí, no hay tango. Y es de los empresarios, es verdad. Pero también el tango debería volver al pueblo, ¿sí? Que sea otra vez una expresión popular y volver a adueñarse de eso. Para eso hay que hacerse cargo y hacer algo, ¿no? Hay que expropiárselos a ellos. Y sí. Porque si uno no propone, eso sigue siendo eso, un simple negocio, ¿no? Para turistas. Tal cual. Sí, sí, tiene que ver la acción, uno. Sí. digamos, y hacer algo, qué sé yo, no sé. Aunque sea, claro, hay gente que hace, sabemos que está Melingo, sabemos que hay, qué sé yo, yo te nombro, está la Orquesta del Arranque en Buenos Aires, otra que se llama Fernández Fierro, hay un montón de propuestas, también está Bajo Fondo, que está electrónico, hablábamos, hay propuestas, hay búsqueda. ¿Tu visión cuál es? Más o menos hacia el aire de Santolalla. Bueno, por suerte no me está escuchando. Todo si tenés ganas, no, un compromiso. No sé, mi visión es que el tipo la tiene clara, digamos, como para cerrar proyecto, ¿no? Hacer una cosa redondita. Así, redondita y reflotar por él lo más interesante y lo que más se puede vender. Esa o sea, hay algo que es evidente, porque viste que Santolalla... cuando se habla de Santolalla saltan opiniones, o sea, quienes los critican totalmente por su faceta comercial y los que lo valoran por su faceta, digamos, musical como productor. Claro. Hay una realidad que a muchos grupos que ha agarrado Santolalla, los agarra Santolalla y los pone allá arriba. Y sí. O sea, y que también, también hay una realidad que Santolalla de alguna manera se siente un poco tocado con el tema del tango y hizo una película. ¿Sí? Interesante para ver porque los protagonistas son... personas que construyeron el tango, ¿no? Entonces se llama el Café de los Maestros. Ajá. Y ahí el tipo de alguna manera para mí se redime de Bajo Fondo, ¿no? Esa es mi opinión. Pero entonces te quiero decir, cuando vos llegás a ese lugar de productor donde tenés acceso a hacer cosas interesantes, hay que reconocerle que el tipo por lo menos está mirando, no es ningún sonso. No es ningún volumen. Está porque, digamos, cuando hace Café de los Maestros, filma justamente gente que ya se murió, la agarra justo ahí, se aviva de que había que hacer algo así, porque todavía quedaban los que habían hecho la historia del tango, ¿no? Vivo. Y muchos que ya no estaban. Y además por ahí, ojo, ya en este caso como espectadora de la película, a muchas canciones que por ahí uno escuchó con los abuelos, por anécdotas, les pone cara, que por ahí uno, son canciones que han quedado de cuando uno era gurí o digamos era más chiquito, en la casa de algún abuelo o de algún otro lugar. Y entonces está bueno esta cuestión de poder unirlo a lo que en su defecto fue o mi historia o la historia de tantos otros. El tema está esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo comercial, lo no comercial? ¿Qué es lo comercial, qué es lo no comercial? Como que, bueno, yo lo veo en Santolalla y en tantos otros, digamos, ¿no? Que bueno, justamente lo comentabas vos, así hablábamos fuera del aire, que el tipo también sabe qué es lo que va a vender, qué es lo que hay que producir y qué es lo que es. Pero fíjate que loco, en el mercado, digamos. Que el tipo sabe lo que va a vender y sabe lo que va a producir, pero todo el tiempo está haciendo una propuesta diferente. ¿Por qué? Porque en realidad, yo te digo, hay una banda que a mí me llama mucho la atención, voy a saltar a otro tema, pero del Chaco, que hace música electrónica con letras en Tonolec. Esa, ahí está. Me acordé de eso. Bueno, y vos fíjate, viste, los pibes esto, ¿no? Empezaron a mezclar eso, digamos, de bases electrónicas con la chica que canta. Sí, la flaquita. Y bueno, le dieron una estética totalmente diferente. Suena lindo. Claro, suena lindo. Ahora, yo te digo, anda el Chaco. Y yo te puedo asegurar que hay gente que se debe querés matar. Se debe matar, sí, no le debe escuchar a nadie en el Chaco. ¿Por qué? Está hecho para Buenos Aires. Exacto, para Rosario, ¿por qué? Pero nosotros, eso te digo, entonces, ¿qué es lo comercial? No sé qué es lo comercial. Ajá. Porque al final no podemos decir, lo comercial es lo que está consumiendo la gente y realmente lo que estamos equivocados en el oído de la gente, tal vez, ¿no? En bueno, lo que se hace, ¿viste? Claro. Porque si vos no educás el oído, después, o no te importa. Bueno, yo decía, daba este ejemplo. Ella canta un montón de canciones que son autóctonas de ahí, de los aborígenes, que pues, están en unas condiciones pésimas, ¿sí? Y anda poniéndose en ropa carísima, digamos, saliendo con una onda súper electrónica y qué sé yo. Y viste, vos decís, yo que conozco esa música tocada, digamos, crudamente, bueno, a mí no me gusta, pero y vos decís, ¿qué es este? ¿Qué quiere? ¿Un conservador? Un ortodoxo. Un ortodoxo. No, lo que me encantaría es que le den una compu a los indios para que hagan ellos la música, ¿viste? Claro, porque la música de ellos, no tienen acceso a poder lograrlo tampoco. Tal cual. Y entonces aparece alguna gente que anda ahí chupando las ideas, ¿viste? Pum, dice, uy, mira esto, qué entonces acá, ¿cómo no va a ser interesante eso? Si es increíble. Es lo mismo que el disco ese que graba de Rococo, ¿no? El Rococo es un instrumento, él gana un premio, Santa Rosa, es un instrumento de cuerda, como un charango más grande. Bueno, El rococó, ¿sabés? En el norte, digamos, lo toca un montón de gente y, y digamos, bueno, pero él está captando las cosas copadas, porque también hay que reconocérselo. No es obvio, sonso, digamos. Obvio, está viendo, eso está bueno, lo voy a llevar a que lo escuche, digamos, toda la gente y hacerlo de alguna manera masivo, sí, que eso podría ser. ¿Qué es lo comercial? Porque vos, cuando discutimos, a mí no me gusta la cumbia, a mí tampoco. Pero ¿y por qué se escucha la cumbia? ¿Por qué es masiva la cumbia? ¿Por qué? Y bueno, cuando decís por qué, yo tengo algunas respuestas. ¿Por qué? Ajá. Porque me parece que es como un momento de diversión. Lo que pasa es que cuando escuchas cumbia todo el día, bueno, queda taladrado como... Ahora, si vos lo disfrutás en ese momento de baile, donde vos estás, qué sé yo, tomándote una cerveza, o bueno, un momento de diversión, está lógico. Ahora, lo que no es entendible, como hay gente que puede escuchar todo el día... Eso es lo que no es entendible, pero sí es entendible porque ahí viene lo comercial, lo cabeza. Todo el día te matracan con lo mismo, paca, te paca. Y eso es lo que decíamos, entonces no hay ni nuevos poetas, ni un carajo. Todo el día lo mismo, sácate, sácate, sácate. Yo me acordaba, bueno, por esto que decías vos en cuanto al oído, que sin duda que el oído hay que adiestrarlo. Y hay que y me acordaba una entrevista, más allá de que a quien le guste o no le guste, la chica esta, pero ella decía, Juana Molina, entonces se la tenés que cantar. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Que ella tiene mucho éxito en Estados Unidos, en Japón, qué sé yo. Entonces en una entrevista hice una vez, vino una chica que me mandó un mail, me dice que estaba mal, una adolescente, dice, porque yo le digo a mis amiguitas que escucho tu música y me miran, me dicen, esa música rara. Entonces ella analizaba el concepto, ¿qué es música rara? Entonces cuando vos te acostumbraron el oído de chiquitito a determinado todo lo que uno consume, que sale por la televisión, por los medios, que son todos productitos, que parece que salen todos los cantantes en serie, son todos iguales, modulan todo lo mismo. Entonces hacer algo distinto se implica una ruptura. Yo lo veo lo comercial por ese lado. Digamos, vos sabés que le va a gustar más o menos a la gente. Hay músicos impresionantes que van a tocar y meten 100 personas. Sí. Viene Cielo Casa a tocar y te llena, no sé, cualquier boludo. Pero porque yo quiero terminar con algo que a mí me parece interesante, que es el concepto del éxito. Ah, qué bueno. Sí. Porque si vos tenés... Yo esto lo quiero decir ya que llegamos a esta charla, que está buenísima, la estoy disfrutando. El concepto del éxito. Cuando vos haces algo... teniendo solo el afán de tener éxito, ahí es donde se trastoca todo. Porque yo quiero decir algo, yo conozco un montón de músicos excelentes que son albañiles, que están en el anonimato y que también construyen la música, ¿entendés? Sí, sí. Y no, y el concepto del éxito es tal vez a veces disfrutarlo con su amigo o con su amigo músico que se juntan un domingo a tocar y a comer un asado, aunque parezca cabeza. Ajá, sí, sí, sí. ¿Entendés? Ahora, cuando hablamos del tango, y nosotros escuchamos el tango o el rock, no hay un concepto de éxito. El éxito es una consecuencia, ¿entendés? Uh-huh. Ahora, es al revés. La búsqueda es el éxito. Tal cual. ¿Entendés? Sí, entonces, sí. Si eso me parece el análisis, que todo el mundo tiene cambiado ese concepto. El éxito ahora, uno hace cualquier cosa por el éxito. Pero cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Uh-huh. Porque es el objetivo. Ahora, si vos sos vos mismo y el éxito es una consecuencia, ahí tenemos todo esto lindo para disfrutar, ¿no? Tal cual. Bueno, una vez a Bob Dylan le preguntaban qué era ser un hombre exitoso. Claro. Bob Dylan dijo, un exitoso para mí es el que se levanta a la mañana, se acuesta a la noche y en el medio hace lo que le gusta. Y claro. ¿Qué otra concepción de éxito que esa? Viste, ahora no, vos preguntás qué es éxito. Y yo quiero salir por este canal, quiero aparecer por acá y ganar mucha plata y que me conozcan. ¿Y qué cree que conozcamos? La peor miseria humana estamos conociendo todo el tiempo. Bueno. Yo miro, no, ni miro tele, o sea. Bueno, sí. Está en el lugar ni nos metamos en ese. No. Pero bueno, justamente lo que decía yo antes. O sea, vivimos en una cultura, en una sociedad de la imagen. O sea, todos quieren figurar primero. Que el Facebook, que esto, que lo... No, claro. Todo es exposición. Todos quieren exponerse y figurar en algún lado, ¿no? Bueno. Por eso la radio está tan buena, porque nadie nos ve la cara y es fantástico. Acá no hay imagen, ¿viste? No, acá es todo imaginación. Si no, está hasta las manos. Mire, Mariano le dice algo, Juan. Venga, vale. Mariano. Dice, Juan, antes tenemos que expropiar a nuestra ciudad de la invasión reggaetonera. Yo participé del clip que grabaron en la ribera, acá cerca de mi casa. Strom y Strom. Sí, bueno, tenemos un Mariano, seguramente ya nos vamos a ver. Claro, en realidad, bueno, cada uno lo sufre a su manera. Ahí, algunos lo sufren por el reggaetón y qué sé yo, cada persona sabrá. Otra lo sufre porque la escuela no está en condiciones, otra porque no puede comer, otra porque... No sé, hay muchas realidades y son diferentes. Sí, sí. El reggaetón, viste, sí, estamos medio de acuerdo de que... Como un mal actual, ¿viste? Terrible, pero bueno, también está esta posibilidad de poder elegir. Yo te vuelvo a repetir, lo que estaría bueno es no andar diciendo el reventón es una porquería, estaría bueno hacer cosas para que la gente sola se dé cuenta, porque también no hay muchas propuestas, eso es lo que yo remarco. Y no digo que yo traiga las propuestas ni nada, como un enviado de nadie. No, para nada, simplemente que por lo menos está bueno que si hay algunos ahí escuchando y quieren hacer música y tienen cosas adentro, hay que sacarla como salgan, ¿entendés? Porque no pensando, uy, le pongo esto para que suene parecido a esto, claro, lo que decía de los cantantes, bueno, voy a hacer así como Cristina Aguilera porque es lo que va, es la que va. O mucha banda, voy a cantar tipo Indio Solari. Claro, sí, o bueno, es así, uno tendría que cantar como puede, como le sale, y tratar de ser sincero, ¿viste? Sí. Eso, nada más. Auténtico, ante todo. Sincero. Bueno, un garrón, no podemos escuchar el tema, pero lo vamos a escuchar a vos. Lo voy a traer, más adelante lo voy a traer al disco para ver. Sí, parece que problema hay, capaz que no sé cómo estará grabado, no se puede. Es un disco maldito. Como la tenemos a vos acá, amigo, en directo, así que... No, voy a hacer... Vamos a aprovechar que sí. Estás acá. Me voy a hacer un tema. A ver. Bueno, se lo voy a dedicar a todo Zona Sur, yo me crié en Villa Bonalgal y toda mi adolescencia y actualmente pateo por acá, así que tengo mi corazón en toda esta zona sur. Y es un tema que se llama Gallo Negro. En cuatro calles de tierra, bajo una luz amarilla, degollé a un gallo negro, hice un pozo y lo enterré. Con la sangre que goteaba, me persigné con la izquierda, y a mandinga en cuatro versos mi pedido le canté. Que mi hermano que está preso, atraviese las paredes, que sus pasos sean mudos. Invisible y silencioso, invencible y poderoso, vivo entre los muertos, entre los muertos, entre los muertos. Y así borracho y oscurecido, escupí mis penas al viento, por un hermano perdido y por una madre que sueña. Que mi hermano que está preso atraviese las paredes, que sus pasos sean mudos. Invisible y silencioso, invencible y poderoso, vivo entre los muertos, entre los muertos, entre los muertos. Bueno, muchachos, bueno, ahí está. Buenísimo. Quería mandarle un saludo a la Moni. Ajá. Un saludo grande, un abrazo. La quiero mucho. Y también a Claudio, que me están escuchando, seguro. Bueno, le mandamos saludos también a la Moni, nosotros. Sí. La compadecemos a la Moni, pobre. ¡Ah, pobre Moni! ¡Qué paciencia! Bueno, buenísimo, Juan. ¿El nombre del tema era? Este Gallo Negro. Gallo Negro. Sí, medio un conjuro ahí para devolver a los que se llevaron. Hermoso. ¿Esto va a ser parte de lo que van a tocar el sábado? Esto va a ser, es un tema acústico ahí que abre un poco el recital, como para que después nos digan tocaron cumbia. Bueno, le mando un saludo a todos los oyentes. Gracias por la posibilidad de venir acá y estar en este programa, ¿no? Bueno, invitado cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Si nos quiere traer un disco después que se escuche. Sí, lo voy a traer, voy a traer con un demo ahí de la banda con los temas nuevos del disco. Bueno, los quiero invitar, entonces el sábado 4, creo que abren las puertas a las 9, 10 de la noche en Willie Dixon. Va a estar ahí como cierre Zona Ganja, los chicos de Mil Razones, y primero creo que vamos a, va a abrir Sudac. ¿Ustedes arrancan? Creo que sí, que hacemos el arranque. ¿Y en tu faceta tanguera? Y en mi faceta tanguera toco también, el que quiere ir a escuchar tango, voy a tocar con dos amigos, Martín Tesa en guitarra y Carlitos Quilich en bandoneón, en un lugar que se llama La Chamullera, que queda Corrientes 1380, ¿sí? Vamos a estar también el sábado, pero yo voy a estar ahí a las 9 de la noche. Y después... Ah, tenés jornada completa. Claro, o sea, primero me hago el tanguero, me cambio, me despeino la pilcha y me subo al rock. Ahí está, buenísimo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte. Gracias a ustedes, chicos. Y invitado gracias. Cuando quieras. Gracias. Bien, nosotros nos vamos a la tanda. Y me deja leerle un mensaje antes. ¿Cómo de no? Irma. Sí. Le damos las buenas tardes al tornero, que manda un mensaje y dice que Mariano no se haga el gil, que lo vieron bailando reggaetón en la cumbiamba. Pasen, ladrón de mi cerebro. Bueno, cómo no, Dieguito, se lo pasamos en la tanda. Escuchó Mariano, no se haga el loco, no se haga el duro, que es duro vivir como un duro. ¿Qué anduvo haciendo Mariano? Sí, esas cosas no las cuentan, Mariano. Está bien, lástima del otro que buchonazo. Sí, tal cual, bueno. Nos tenemos que ir yendo a la tanda, ya son las 3 de la tarde pasadita. Le agradecemos a Juan que estuvo aquí presentándose, algo del material, así compartiendo. Muy bueno. Que van a tocar el sábado. Nosotros estamos al 462-2124, 156-70-7644. Nos vamos ahora sí con algo de Cazuza y después sonará el tema de Los Redondos que nos pedía Diego. Muy bien, vamos. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Confundo tuas coxas com as de outras moças e te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arpoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Laia, invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, um perro, retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Valeu, gente.

30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. No te culpes. Si mi corazón por ti dejará de latir. No te culpes, no, por favor. Si no soy ya siquiera aquel que amabas y del que hoy hablas tan mal con tantas ganas, no te culpes, no, no, por ese amor tremendo que fui yo, sí, fui yo quien te lo dio. O si acaso te dijeran que morí loco de pena con tu nombre en los labios, no, mi amor, no te culpes, por favor. Sobre todo, mi amor, no, no, no te vayas a culpar. Si te cuentan algún día que respiran todavía, que no puedo recordar si era amor lo que sentía, si eras tú la que sonreía en esas fotografías que guardé en algún lugar. Bien, regresamos para hacer la última media horita de este escenario de las voces. Estamos aquí, seguimos en la Estación del Sur, al 462-2124, al 156-70-76-44, programa este que sale también de lunes a viernes a la misma hora en www.radiowalden.com.ar. Saludos a aquellos que estén escuchando este programa ahí, a los que nos escuchan en el Blogspot, bueno, a todos los que están ahí del otro lado. Lo que sonaba en la tanda era Cazuza, después Ladrón de mi Cerebro de Los Redondos para Diego El Lata, y después un temita de Willy Crook. Bien. No te culpes, se llamaba el tema. Qué acertado está Willy Crook en esa canción. Sí, no te culpes, che, de nada. Bueno, pasaba Juan, que va a estar con Sudacas el sábado en Willie Dixon. Uh-huh. Muy lindo. Lástima que no pudimos escuchar el disco que nos trajo. Problemas técnicos. Como suele suceder. Mariano, que nos mandaba un mensajito respondiendo al mensaje que había mandado Diego el Lata. Ay, ¿qué pasó? Que lo había visto ahí, cachondo, bailando. Y dice... Igual, ¿cómo se habrá enterado? No sé, qué sé yo. Porque, claro, un cuenta de otro, pero... ¿Cómo se enteró? Dice Mariano. Ajá. Es verdad. Lo no, confieso. No. Perdido en el misterio de una falda, me entregué a esos ritmos lascivos. Pero siempre bailé apretando los dientes y muy a mi pesar. Pero lo hizo, Mariano. Claro. Apretando los dientes, no apretando los dientes, pero bueno. O sea, no se culpe, le dice Willy Crook. No, y además sí... Vamos a ser sinceros, si es por una dama... Escucho la pla. Claro, o una dama por un caballero, y bueno... Ya está, Mariano. Yo por amor soy capaz de mandar a la mierda mis firmes principios, ¿no? Sí, sí. Ya está, Mariano. No se culpe. Lo hizo por una falda. Fantástico. Si lo hubiera hecho por un pantalón, también estaba fantástico, sí, sí, Mariano. Sí. Mientras sea por amor, ahora, si usted no estaba enamorado y lo hizo por... También está bien, qué sé yo. Mire, si lo hace por un amigo... No, pero por un amigo no lo hago. Por una falda sí. Ni por una amiga tampoco. Por una falda sí. O por un pantalón, no sé. No, por lo menos. Por una falda seguramente. Pero por una falda no, cualquier falda. No, no, no, estamos de acuerdo. De la falda. La falda, por la falda. Sí, cómo no lo voy a hacer. Bien. Por la falda. Por la falda. Así, genéricamente. No, no, no. Por la falda con mayúscula. Sí, lo hago, ¿cuál es? Lo he hecho. No, no culpe a Mariano, pero si yo le contara las cosas que he hecho en su momento, por una falda, entrando. Y las que. Con boliche dance. No se imagina si las cosas, si le contara. Y no en la ciudad de Rosario, encima pegó, que te puede volver rápido a tu casa, ¿no? Igual, no hable como que su vida terminó hoy, porque por no, falda puede llegar a ser cada cosa. No, pero ahora ya tiene, uno tiene otro criterio. Ahora ya dice, bueno, hasta acá. No sé. Hasta acá cedo, hasta acá no. No hay terrenos sé. Que no pienso pisar. Puede agarrarle una falda, lo agarra así medio enclenque y hizo, no, ya... Entregar. Bueno, entonces lo digo hoy, mañana me pregunto otra vez. Por eso. Que le respondo. Por eso. No, digamos, no hablemos de que su vida está terminada hoy. No. Dejemos la posibilidad de verlo bailar reggaetón como no, mañana. Yo ya estoy en una edad, como la que decía Pavese, donde uno ya no es que lamenta no tener una mujer, sino lamenta no tener la mujer. Ya estoy en esa etapa, Mariano, y una vez que uno ya tiene la mujer, ya está, vio. ¿Qué falta? ¿Casarme? ¿Tener hijos? El autito, el 0 kilómetro. Viaja a Mar del Plata. ¿Un empleo bien pagado? Ay, usted está... Ahí ya está hasta las manos, todo lo otro es conseguible, ya y no. El empleo bien pagado es lo más duro de todo, sí. El empleo ya... El bien pagado ya ni me importa. Ya a usted le cuesta con que sea empleo. Sí. Veo que hay chicas que buscan, digamos, el príncipe azul. Que en este caso está traducido a el hombre maduro, con dinero y estamos tan mal. No, que sea, digamos, solvente, digamos. Solvente. O lo que... mi abuela solía decir, billetera mata galanes. Ajá. ¿Cómo sería en el caso de los hombres que no quieren trabajar? ¿Una viejita que los mantenga? No, pues, hay maneras y maneras. Ah, bueno. Pero eso, me acuerdo. Una joven que los mantenga. También puede ser. Como decía Iván Noble en una de sus letras. Solo soy la sombra del Príncipe Azul. Bueno, que ve qué concepciones tiene cada mujer del Príncipe Azul. Claro, no, por eso le digo yo, hay chicas que hay creen. Algunos que son celestitos, no son azules, bueno. O si no, que son ese azul radiante, se bañaron y sonó. Sí. Pasó a ser, vaya a saber qué. Aunque el mono los vistas de seda. Sí. Mono que era. ¿Qué? La notaron esa. Se las digo otra vez. Aunque el mono lo vistas de seda. Mono queda. Tan fácil como eso. Tan básico, ¿no? Silencio reflexivo. Bueno, ¿qué se ríe? No. ¿Cómo se han apropiado acá del refranero? Terriblemente. Venía al caso. Sí, no. Es que, mire, nunca esa frase estuvo mejor usada como en este momento. Dios. Bueno, diga. Vamos a hacer algunas efemérides. Íbamos a hacer, bueno, el informe, veremos si lo hacemos mañana. Teníamos un informe muy místico para realizar en el día de hoy. Vemos si mañana, para arrancar el fin de semana relajados, lo podemos hacer. Bueno. No se lo pierdan. Van a encontrar la armonía y la paz en sus almas y en sus espíritus. Para enfrentar esta vida cruel, tormentosa, dura, violenta, trabajosa. Sobre todo trabajosa. Abunda el trabajo, parece que es lo más importante en la vida del hombre. Todos te hablan de trabajo todo el tiempo. Mañana vamos a ver si podemos encontrar la armonía. Sin el trabajo. Exactamente. Vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con el no hacer. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver también la semana que viene si hablamos, porque por ahí hablamos mucho acá de escritores y de literatura. Uh-huh. Se murió un escritor argentino en estos días, la semana pasada, en estos días. Fogwill. ¿Andajasi? No. Fogwill. Se murió. El famoso escritor de Muchacha Punk, Los Pichiciegos, entre otras grandes novelas de Fogwill. Uh-huh. Fogwill, que según Borges, cuando le preguntaron por Fogwill, dijo un tipo que sabía mucho sobre autos y cigarrillos. Bueno, se murió Fogwill. 69 años, de un enfisema pulmonar, era así un provocador también, el Vallejo argentino. Claro, yo le iba a decir eso, de su literatura no conozco demasiado. No, dicen yo no leí nada, pero tengo amigos que han leído que me dijeron que los cuentos de Fogwill son buenísimos. Claro, yo he visto entrevistas de él y era Bardero el hijo de su madre. El francotirador, como le decían a Fogwill. Sí. Bueno, sí, se murió en estos días. Ni a la madre la quería, más o menos. No. 69 años tenía Fogwill. Vamos a ver si traemos la semana que viene algo que le escribió, como así como para despedirlo, la hija. Vera Fogwill, que es actriz y directora. Uh-huh. Es la que dirigió esta película muy linda, Las Mantenidas sin Sueños. Bueno, ella le escribe una carta al padre. Bueno, pero diga también por ahí la de Vera alguna. Y trabajó en Buenos Aires, viceversa, por ejemplo. Ahí está. Porque por ahí, yo por ejemplo no vi Las Mantenidas sin Sueños. Mírela, es muy linda película. Mire, tengo que ver tantas películas que vengo. La banda de sonido, sí, ese tema de los babasónicos, muy lindo. Nací para mantenido. Y no me gusta el esfuerzo. Muy filosófico. Muy linda la película. Y usted está, encima menciona los babasónicos. Viene y bueno, la canción de la película es Los Babasónicos. Sí. Y bueno, actuó ahí en Buenos Aires, viceversa, hacía de pareja de Fernán Mirás en esa película. Uh-huh. Y ahora es directora. Así que, bueno, le escribe, pero muy interesante lo que le escribe ella al padre. Cuenta alguna anécdota del padre. Interesante. ¿Cómo quieren que salga la hija con padre así también? No, sí, obvio. Ahora le entiendo a la flaca. Ahora le cierra todo la psicología de esta mujer. Claro, uno veía que venía complicada la psiquis, pero ahora ya está, ¿no? Es normalita. Con respecto a Vera, digamos, me pasa una cosa, cuando uno la ve actuar de loca, le cree, le sale muy bien. Pero siempre la macana, actúa de loca. Claro, eso le iba a decir, pero la macana es que siempre son esos papeles, que por ahí uno no. O sea, yo por lo menos no la he visto actuar en otro tipo de papel. No, siempre sí, más o menos el mismo perfil. Las Mantenidas en Sueños, tiene una hija, la hija toma la leche y le quiere poner azúcar y le pone la cocaína a la madre. Siempre esos papeles así, hace Vera Fowl. Claro, por eso, porque por ahí es una lástima, puede ser una gran actriz, pero se la desperdicia siempre haciendo de loca. Sí, hay que ver si puede hacer otra cosa también, qué sé yo. Claro, tal vez no es una gran actriz. Como directora me gustó la película esa que hizo. Bueno, le voy a leer un textito nada más. Bueno. De un personaje que me pareció muy lindo, el texto de Galeano, de un personaje que está en las efemérides. Estaba Galeano también en las efemérides, mira. Y bueno, matamos dos pájaros de un tiro. Cumpleaños, Galeano. El 3 de septiembre de 1940. O sea, tiene 70 cumple. ¿Del 40? Sí. Sí. 70 años cumple Galeano. El 3 de septiembre. ¡Qué viejito! Y sí, tiempo para ser compañero. Bueno, pero es que como que uno lo ve a Galeano y, o sea, que tenga 50 o 70 es lo mismo porque tiene la misma cara. Sí, sí, no se le nota mucho el paso de los años. Claro, por eso no es que está o más pelado. Siempre tuvo pelado. O más canoso. Siempre tuvo canoso, precisamente. Sí, claro. Bueno, pero acá voy a leer un texto de Galeano sobre un personaje que está aquí en las efemérides. El 2 de septiembre del año 1969 muere Ho Chi Minh, fundador del Partido Comunista en Indochina. Ajá. Le escribe un texto que está muy bueno, Galeano, a Ho Chi Minh. Al tío Ho, como le decía. Le recomiendo la novela El palanquín de las lágrimas, que lo escribe una chica, que no me acuerdo el nombre. Póngale que algo así de Ming en algún lado. Y la novela esa está buenísima porque cuenta, digamos, la historia de una chica en pleno cambio. Ajá. Así que, o sea, todo lo que era la vivencia, las vivencias tradicionales, uh-huh, y todo lo que fue para ella este cambio en lo político y social. Muy bueno. Bueno. Bueno, este texto de Galeano lleva como nombre Ho. Está escrito Ho Chi Minh. Se llama Ho. Y dice así. Tiene que poner la cortina, lo pedo. Qué cosa. Ahora sí. Qué cosa. Nadie faltó. Todo Vietnam en una plaza. Un campesino esmirriado, huesudo, barba de chivo, habló a la multitud reunida en Hanoi. Él había tenido muchos nombres. Ahora lo llamaban Ho Chi Minh. Era hombre de palabra pausada y suave, como sus pasos. Sin apuro, había andado mucho mundo y había sobrevivido a muchas desventuras. Parecía estar charlando con los vecinos de la aldea cuando dijo a la inmensa multitud: bajo la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, Francia ha construido en nuestro país más prisiones que escuelas. Él había escapado de la guillotina y había estado varias veces preso y con grilletes en los pies. Su país seguía preso todavía, pero ya no, ya nunca. Aquella mañana de septiembre de 1945, Ho Chi Minh declaró la independencia. Serenamente, sencillamente, dijo: somos libres. Y anunció: nunca más seremos humillados, nunca. La plaza se vino abajo. La poderosa fragilidad de Ho Chi Minh contenía la energía de su tierra, armada, como él, de dolor y de paciencia. Desde su cabaña de madera, Ho dirigió dos largas guerras de liberación. La tuberculosis lo mató antes de la victoria final. Él quería que sus cenizas fueran arrojadas libremente al viento, pero sus camaradas lo convirtieron en momia y lo encerraron en un sarcófago de cristal. Bien, lindo el textito de Galeano. Muy bueno. Muy lindo. sobre Ho Chi Minh. Qué macano que no hayan cumplido con su deseo de muerte. Nunca cumplen con los deseos del muerto. Es un garrón, porque aparte, qué cosa más bonita que las cenizas las tiren al viento. Ajá, como era su deseo, ¿no? Uh-huh. Antes que ser una momia. Ah, bueno, qué se le va a hacer. Bueno, nos va a hablar de otro personaje en este tiempito que nos queda. Sí. Les cuento que un 30 de agosto de 1797 nacía Mary Wollstonecraft Shelley, novelista romántica británica. Sí. ¿Sabe quién, qué escribió Mary Shelley? Sí, pero dígamelo usted. Algo muy famoso. Muy... Sí, que aparte, durante un montón de tiempo, el texto no aparecía como escrito por ella. O sea, se contaba que la historia, Mary Shelley es Frankenstein, ahí se lo dije, pero que no aparecía contado, que ella había escrito la novela, porque su vida, le voy a contar así, a mí me encanta la historia de Mary Shelley, es terrible, pero está muy buena. Ella, es hija de un libre pensador, y también, que en este caso, era... Uy, ahí se me perdió, bueno... William Godwin, ahí está. Ajá. Y su mamá, que además era filósofa, feminista, pedagoga y demás, era Mary. Todos los condimentos. Todos tenía. Era Mary Wollstonecraft. Ajá. Obviamente, Mary, recibe el nombre de su mamá, dado que era una familia liberal en todo lo que tiene que ver con la procedencia de su intelecto. Cuando nace Mary, que era la segunda hija, la madre, después, lo que se llama el puerperio, que es el tiempito después del nacimiento, como no estaba, bien hecha toda la asepsia de su cuerpo, se infecta y se muere. El papá la culpa a Mary de la muerte de la madre. No, sí, han pasado esas cosas varias veces. Y la empieza a tratar re mal, encima, en el caso de Mary, que ya se ve que venía rebeldona por sus deseos y su acercamiento a la literatura y demás... El padre, que muy liberal era de palabra... Sí, bueno. Bueno, obviamente, es liberal con los hijos ajenos. Uh-huh. Obviamente que no le cayó, en gracia esta actitud de la hija, sumado a que ella a los 14 años lo conoce a Percy Shelley, quien va a ser después su marido y que ha sido uno de los grandes poetas, bastante atormentado él. Resulta que la niña se le escapa. Se casa con Percy, se le va la miércoles. Chao, papá. Sí, además. Voy a ser libre como un pajarito, te digo. Muy bien. La cuestión es que, ella cuando se escapa, el padre había contraído segundas nupcias, que, dicho sea de paso, con esta madrastra tuvieron una hija más. Se escapan las tres. Ajá. La tercera es como que, después ya se queda en mejor relación con la familia y demás. Pero las otras dos se van y la primera hija, que es Clara, va a ser la pareja de Lord Byron. Mire qué loco. Toda putería me está contando, sí. Sí, y bueno, hay que... Pobre Mary Shelley, ya que siempre se habló de su Frankenstein, en este momento le estamos dedicando el blog. Fue muy loco cómo surgió el Frankenstein, supongo que me lo va a contar. Por eso mismo. El tema es que Percy Shelley y Lord Byron tenían una muy buena relación. Dado esto, es que una noche en la mansión de Lord Byron, donde se habían reunido tanto sea estas parejas como otros escritores tipo tertulias, juntando. Claro, los artistas vanguardistas de la época. Resulta que cada uno tenía que contar una historia de terror. ¡Wow! Mira qué linda diversión. Estaba buenísimo. Encima se dice que era una noche tormentosa, que estaban alejados de todo, que sumado a eso era una zona que daba para lo terrorífico, y sumado a eso al lado del mar. ¡Qué lindo! Bien completa, sí. En el castillo de Lord Byron. Bueno, esta gente seguramente, me animo a decir, no le debía de caer simpática a Neruda. No creo. No. No, aparte porque, por ejemplo, Lord Byron siempre tuvo ese dejo de ociosidad, ese dejo de disfrutar de todos los placeres de la vida. Uh-huh. Hay una película sobre Lord Byron que cuenta la anécdota del surgimiento de esta novela, claro, de Frankenstein. En realidad es la excusa para hablar de Lord Byron, pero que también está muy buena la película. ¿Cómo se llama la película? ¿Lord Byron? Sí, o sea, obviamente que aparece el nombre de Lord Byron. Y actúa Hugh Grant cuando actuaba. ¡Hugh Grant! No me diga sí. Que Hugh Grant hace Lord Byron porque... ¡Sí! No puedo calmar. Ah, eso sí que es bizarro. No, no, no, pero usted le cree que puede... A ver, dentro de las posibilidades de Hugh Grant... Y dentro de lo que es su actuación, ¿usted le cree que hay un dejo de Lord Byron? Gran haciendo Lord Byron. Sí, no, en serio. En serio. Y igual, la película está buena, porque aparte muestran esta la relación entre Mary Shelley y Percy y toda esta, digamos, el problema, obviamente, estas depresiones y estas angustias que le agarran a Percy Shelley y que también es algo que queda muy marcado en su poesía, que dicho sea de paso... Muchas de los poemas de él y parte de su historia la cuenta Mary Shelley cuando murió Percy. Ajá. Me estoy adelantando, pero bueno. Bueno, cuente la anécdota de cómo de esta reunión, que cada uno tenía que contar una historia de terror. Claro. Entonces, lo que se cuenta es que le insistían, tanto sea Percy como Lord Byron, le insistían a Mary para que cuente una historia. Se dice que no se animaba, entonces que quedó, digamos, en la nada esa la narración. Todos contaron menos ella. Claro. Pero se dice que a la noche ella tuvo el sueño... Se fue a dormir. Claro, bueno. Se fue así, enojada, dijo, a mí no me sale nada, me voy a dormir. Así, nena caprichosa, y se fue a la cama. Igual no era muy grande, porque cuando ella, digamos, escribe el Frankenstein, tenía 20 años. Claro, jovencita. Claro, se publica cuando ella cumple 21, una cosa así. Mira, ¿no? Qué jovencita. Claro, una ventaja lo llevaba. ¿Y el otro cuánto tenía, Percy? ¿El más grande? Sí, Percy era más grande que ella, pero igual usted sabe que no tengo las diferencias de edades. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Entonces ella se va a dormir sí. Y se cuenta que durante la noche ella sueña lo que va a ser el esbozo, o sea, lo ve, digamos, a este monstruo, las relaciones que tiene, digamos, su amo y creador y demás. Entonces esto es lo que ella cuenta al otro día, diciendo, obviamente, está contando como sueño, no como relato, como se planteaba. Uh-huh. Entonces, a partir de esto, quedan enloquecidos porque se dice que es... Escribilo, le empiezan a decir. ¡Claro! Y obviamente el marido, y bueno, Lord Byron, uh-huh, más que nadie. Entonces, esto es lo que va a ser el esbozo de el Frankenstein. En el caso de Frankenstein, también lo que se plantea es el hecho que es la primer... si se quiere, novela de ciencia ficción donde están planteados bien los recursos de este mismo relato. Uh-huh. Y que ha quedado, obviamente se han hecho mil y un versiones de la historia y del mismo Frankenstein, pero que también ha quedado como piedra basal para lo que van a ser los futuros monstruos. Uh-huh. Esta cuestión de fantasmas y demás. Y se dice también, cuenta la anécdota, que en esta, digamos, reunión, en esta tertulia, surge lo que son los esbozos de las historias de vampiros que vinieron posteriormente. Que era medio en joda, medio en serio, surgieron las historias de vampiros también. Siguiendo con la vida de Mary Shelley, no fue demasiado afortunada, dado que tuvo, digamos, varios embarazos. Algunos llegaron a términos, hay unos cuantos que no. Y, dicho sea de paso, es algo que la dejó muy marcada. Uh-huh. Porque, además, ella ya venía con la marca de que había sido la causante de la muerte de la mamá. Claro. Y, sumado a eso, muere Percy en una época en la cual ella también había perdido un embarazo y que había sido uno de... si se quiere, de los más importantes. A raíz de todo esto, es que ella empieza a tener esa idea de que todo lo que tiene... ella causa esterilidad, causa la muerte de la gente. Entonces, uh-huh, todo lo que ella puede llegar a darle a alguien es muerte. Wow. Claro. Es impresionante. También, por ejemplo, hay una de sus novelas que se llamó Matilda, que la escribió ella en el año 1819 y que recién se edita en el año 1959. Fue más un siglo después. Sí, y esta historia se dice que cuenta una pasión incestuosa entre padre e hijo, que dicen que tanto sea Frankenstein como esta novela tienen unos rasgos bastante autobiográficos. ¿Cuánto de ahí es cierto? No les sabría decir. Imagínese, aparte de la carga psicológica que debe tener para una persona, siendo que vos naciste y se muere tu madre. Claro. Sumado a eso, digamos, el padre que, dicho sea de paso, que no contribuye a ayudar. Claro. Y fue uno de los que también, o sea, cuando ella plantea toda la escritura del Frankenstein, era uno de los que más, digamos, jodía con que no fuera ella, que no fuera ella quien lo edite. O sea, que no esté a nombre de ella. Qué maldito, el libre pensador. Bueno, de la boca para afuera somos todos libre pensadores. Hay otros dos textos de Mary Shelley que son Transformación y El mortal inmortal. Y se dice también que escribió una novela gótica que se llamaba Valperga en el año 1823. Obviamente, en cuanto a la carrera literaria de Mary Shelley, se dice que hubo, digamos, varios intentos de novelas históricas, que fue ella quien escribió la biografía de su marido y que escribió una autobiografía. De eso por ahí hay pocos datos, o por lo menos de los que yo pude recopilar, aun cuando se dice que estaban todos esos textos. Uh-huh. Muchos no han llegado o no los quieren publicar hoy. Le cuento también que Percy Shelley muere cuando ella, dentro de todo, era joven. Y se cuenta que Mary no se volvió a casar nunca más. Se dicen que vivió consagrada a su trabajo y a su casa. Y cuenta la historia que hubo muchos hombres que la desearon, que intentaron que ella reavive la cuestión amorosa. Entre uno de ellos fue Washington Irwin, que fue uno de los escritores. Estuvimos hablando hace un montonazo acá de él. Que como que fue el que más se destaca, porque se ve que insistió bastante. Insistió, se ve. Pero que no, ella siguió solita. Sí. Y muere a los 54 años, que para la época es bastante. Igual uno dice poquito, pero no se dice que haya habido una afección en particular que le haya causado la muerte. Ahí está. Pero bueno, se le murió el amor de su vida, no podía estar más con nadie. Sí, se le murió Percy. Ya está. Bien. ¿Le quedó algo más? Igual ya no tengo. No, por eso. Le voy a decir que no me quedó más nada. El pájaro nos mandó un mensaje. A ver qué nos dice. Dice, hay que tener ojo al arrojar las cenizas, de que el viento venga de atrás. Si no, uno puede llegar a tragársela. Igual hay varias maneras de darse cuenta. Hay una que me había enseñado, no sé quién fue, pero que era de chiquitita, que uno tiene que humedecer el dedo y fijarse de qué lado viene el viento y tira del contrario. Claro, no hay que ser muy inteligente. No, hay que ser vivo igual, porque hay más de uno que es medio... Ajá, cuesta. Y sí, entonces es capaz de tirársela encima. Bien, las 4 de la tarde ya casi. Se viene Quique Pessoa. No viene Quique Pessoa hoy, no hizo el programa el domingo. No viene nada. Ahí vienen los amigos del Ojo Blindado. A las 8, sí. Claro. Y después hay un programita nuevo después. Hasta la semana pasada, sí. Bien. Bueno, nosotros volveremos mañana a la hora 13, como siempre, a hacer este escenario de las voces. Le agradecemos a todos por haber estado ahí. Saludos a todos los que están del otro lado, a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar y a todos los que nos escuchan a través de www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos, amiguitos y amiguitas. Que pasen una buena tarde y quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13 horas. Así es, nosotros llegamos al fin. Sí. Nos veremos mañana, ¿les parece? Sí, me parece bien. Bueno, pásenla lindo, che. Muchos besos para todos. Que la dicha los acompañe, ¿eh? Y que sean felices. Wow, tanto. Si no pueden hoy, traten de hacerlo mañana, en algún momento. Que sí. Oh,